Yo soy Carlos Ramírez, soy parte del equipo de la Secretaría Operativa de Movimientos Sociales hacia el ALBA. Es una articulación que tiene realmente poco tiempo. Es un niño, es una niña que llega más o menos a 4 años, que ha logrado juntar procesos populares diversos, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, de todo el continente, alrededor de 24 países, desde Canadá, pasando por Mesoamérica, por el Caribe, por Sudamérica, que estamos tratando de reconstruir, de reinventar constantemente cómo juntarnos en una sola lucha. Digo eso también pensando en que Norteamérica también tiene que ser un elemento importante a revisar, reivindicar la cantidad de procesos que también al interior de ese espacio están surgiendo, y que desde ahí los espacios, los procesos que hemos venido conociendo, el tema de negritudes, de mujeres, sexos en universidades, pero también la comunidad de latinos migrantes es fundamental. Y ahí tenemos mucho también que aportar y de reivindicar también las cosas que aprendimos o que reforzamos con Chávez, y es que, con el comandante Chávez, y es que el enemigo no es el pueblo norteamericano, sino obviamente una política imperial, una política genocida, una política que atenta también contra la vida en esos mismos países. Pensar en el ataque, en la muerte, en la política imperialista, sin duda alguna también nos encuentra hoy recordando a la compañera Berta, que es también una bandera, un símbolo en medio de una cantidad de compañeros, de compañeras que a lo largo de estos más de 500 años de lucha y resistencia han puesto la sangre, han puesto la vida, y desde ahí ni el dolor ni la muerte pueden ser estériles, pueden ser inútiles. Y desde ahí también la necesidad de decir que Berta está viva, que Berta está aquí con nosotros, con nosotras, porque también precisamente esas muertes que no tienen que ser estériles, tienen que ser una fuerza, tienen que ser un motor, tienen que ser uno de los elementos fundamentales que nos llenen de lucha. Lamentablemente, cuando nos están matando, cuando nos están atacando, a veces cuando nos juntamos. Y digo lamentablemente porque al parecer necesitamos a veces que nos maten compañeros y compañeras para juntarnos. Y aunque eso obviamente nos llena ahora de dolor, insistimos que el caso de Berta, y recordar aquí a Berta, tiene que ser un motor para juntarnos, para la unidad y para replantear nuestra lucha popular. Pensar en el imperialismo es por supuesto pensar o darnos cuenta que el imperialismo no construye de forma casual, por ejemplo, lógicas en las que los medios de información y culturales tienen una misma línea y una misma matriz y un mismo accionar en todo el continente. Es darnos cuenta que toda la industria alrededor de la minoenergética también en el continente plantea unas políticas similares. Es pensarnos que las últimas derrotas electorales que hemos tenido en el continente, cito 4 por lo menos, Bogotá, que no es poca cosa, Argentina, Venezuela, Bolivia, no son casualidad también, y que es parte de una configuración, que es parte de una ofensiva imperial en el continente. Y que junto a eso, y ya Carlos lo mencionaba hace un poco, la cantidad de muertos y de historias que se reproduce en Mesoamérica, que se reproduce en Brasil, que se reproduce en Venezuela, en Colombia, en Chile también, sin duda alguna en Argentina, en la que o nos matan de forma directa y de forma abierta como un asesinato político, pero también en la que nos están matando, enmascarando nuestras muertes con la excusa de bandas que se confrontan o con el tema del narcotráfico, hace parte de ese exterminio sistemático, esa muerte sistemática para atacarnos y para doblegarnos, para separarnos, para dividirnos. Esas formas de operar, y que la derecha la tiene clarita en el continente, que la derecha la ejecuta de forma concreta en el continente, que tendrán sus diferencias, que tendrán sus divisiones, pero van juntos en ese plan de ofensivo imperial, nos falta también revisarlo como movimientos populares, porque sin duda alguna seguimos peleando en luchas nacionales, creyendo que nuestro enemigo es el caudillo local o el burócrata local, y nos cuesta entender, y desde ahí uno de los primeros retos, entender que para poder enfrentar ese imperialismo también tenemos que tener una lectura global, general, continental del conflicto en el que estamos, y entender que la muerte de Berta, entender que la muerte de Chávez, entender que la minería en Mesoamérica, entender que el narcotráfico también que se empieza a expresar en la misma Venezuela, en Argentina, en Chile, son parte también de esa estrategia, y que desde ahí tenemos que reivindicar que esas luchas también son nuestras. Es decir, y poniendo y citando nuevamente a Berta, Berta no puede ser un elemento de solidaridad con la lucha de Honduras. Es nuestra muerte porque esa lucha también es nuestra. Y mientras no logremos reconstruir esa identidad nuestroamericana de labia llana, no podremos realmente enfrentar a esa política imperial. Desde ahí un reto es que podamos, como movimientos populares, también revisar y reconstruir una lectura que nos permita entendernos también como bloque, que no es ni siquiera una invención nueva, es reconstruir la lectura también de ser una sola tierra que ya la teníamos antes. Y que no de forma casual, el imperio precisamente nos ha logrado dividir y nos ha logrado sembrar, por ejemplo, escenarios de xenofobia. Por ejemplo, la lucha que nos pone a pelear como pueblo, porque los ricos no pelean en eso, Chile, Perú, o Colombia, Venezuela. Son todo el tema de la xenofobia también, imagino que en Argentina se representa contra los peruanos, contra los bolivianos. Son formas en las que nos ponen a pelear. En el caso concreto, por ejemplo, de Colombia, Venezuela, mientras el pueblo, la gente pobre, se ataca, los ricos están negociando e intercambiando no solamente dinero, sino también formas de desestabilizarnos de forma bastante fluida. Entonces, ante eso, compañeros, compañeras, el reto sigue siendo la unidad, el reto sigue siendo deslastrarnos de lo que nos separa, de lo que nos divide, y empezar a reconstruir y empezar a darnos cuenta que si no nos juntamos, evidentemente la posibilidad de resistir y de avanzar popularmente va a ser imposible. Ante eso también, reivindicar que la lucha, no solamente tenemos muertos, muertas, no solamente tenemos ataques, sino que también tenemos grandes victorias que nos cuesta a veces como izquierda reivindicar. Estamos repletos, estamos repletas de procesos en los que esa otra vida posible ya lo estamos haciendo. Estamos repletos, repletas, en las que la construcción del poder popular no es solamente una consigna para futuro, sino que lo estamos ejerciendo en el continente. Y desde ahí, por supuesto, la necesidad de juntarnos, la necesidad de saber que el otro existe, que la otra exista, y empezar a juntarnos a partir de una estrategia común de lucha, de un programa, de una estrategia común de lucha. En ese mismo sentido, como ALBA, como Movimiento Social y hacia el ALBA, estamos caminando hacia nuestra segunda asamblea continental, esperamos que sea en octubre. Y esa fecha tiene que ser, esa asamblea tiene que ser un escenario, precisamente como ya decía, para revisar cómo está nuestra lucha en el continente y también relanzar la lucha a nivel continental. Por último, compañeros, compañeras, insistir que escenarios como el ALBA y como otras articulaciones que sin duda tenemos, son sin duda alguna la única forma posible de realmente enfrentar al enemigo común. Ninguna lucha nacional o que pretenda ser nacional va a lograr la liberación de su lucha si no logramos trascender esas fronteras que nos inventaron y desde ahí construir evidentemente lazos de hermandad que además, y lo hablamos también hace un rato, nos permiten reencontrar no solamente los conceptos que nos juntan, sino especialmente los afectos que nos juntan, las miradas que nos reconocen como hermanos, como hermanas en esa construcción, y poder reconocer que la lucha en cualquier parte del continente es mía no solamente por una consigna guevarista, sino porque la vivo, porque la sufro, porque también el agua que se está quitando en una parte del continente es el agua que también nos está matando. Reconocer que el petróleo que quieren explotar en algún continente, en alguna parte del planeta y del continente, es también parte de los recursos que nos está matando. Entonces, compañeros, compañeras, muy agradecido de la oportunidad de estar acá, reconociendo que estos espacios sin duda van caminando hacia ese otro mundo posible que también, insisto, ya lo estamos viviendo en este mismo ejercicio, en estos mismos hechos, celebrar la unidad popular, celebrar que en medio del recuerdo también, por ejemplo, de los 40 años de la dictadura argentina, se celebra también la gente en la calle, la masividad en la calle, la gente en lucha, y esos son también trincheras que tenemos que levantar, que contar, porque no solamente estamos llenos de llanto, de tristeza, sino que en esa también celebramos la vida y la construcción de un mundo posible. Bueno, y a 40 años justamente del genocidio, del inicio del genocidio, del golpe de Estado en la Argentina.